El periódico Rodong Sinmun publicó en su edición del día 2 el comentario titulado ¿Qué mostraron los ejercicios Kirijobi for Eagle?, que dice como sigue. Se concluyeron los ejercicios militares conjuntos Kirijobi for Eagle 16 que Estados Unidos y la pandilla títere surcoreana efectuaron desde principios de marzo. Esos simulacros de mayor envergadura en la historia, en que participaron más de 330.000 efectivos y los equipos homicidas de la guerra nuclear de Estados Unidos, fueron los más abiertos ensayos de la guerra nuclear que los enemigos llevaron a cabo, quitándose incluso la máscara de ser anuales y defensivos. También fueron entrenamientos consecutivos al objetivo de comprobar en la práctica el guión de la guerra de agresión al norte, perfeccionada finalmente, y a la nueva forma del cumplimiento de la guerra agresiva de Estados Unidos. Los Kirijobi y Fall Eagle 16 mostraron claramente que el histerismo de la guerra nuclear de Estados Unidos y la Junta Fantoche contra el norte de Corea han llegado a una etapa extremadamente temeraria y peligrosa, pasando el límite, y que ellos concluyeron ya todos los preparativos y acechan solo la oportunidad para prender fuego a la mecha de la guerra. Fue comprobado patentemente que el imperialismo yanqui es el caudillo de la agresión y la guerra, y el objetivo de los presentes ejercicios residió en la provocación de la guerra de agresión a Norcorea. Si Estados Unidos y la camarilla de Bakhane desatan a toda costa la guerra nuclear contra el norte de Corea, aniquilaremos del todo a los provocadores y reduciremos a cenizas todas las madrigueras de la agresión con la movilización general de los medios de golpe nuclear de punta, y en esta oportunidad liberaremos el sur de Corea y eliminaremos totalmente la causa raigal de la guerra en este planeta. Finaliza el comentario del órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.